Y la otra hipótesis, que es de Alejandro Vera, dice que en realidad el canto de poeta, las melodías del canto de poeta vienen de los cantos salmódicos de la iglesia y el sonido de Mirabón vendría del sonido del clavecín. No, no lo sabemos, son hipótesis, pero la cuestión es que en 1870 ya está el guitarrón montado. Y otro dato interesante es que en 1969 Juan Uribe Echeverría, que era un investigador de la música campesina, del canto de los poetas, del canto de los afeites, una de las personas que más sabía de eso, él hace un encuentro de canto de los poetas de Arco en el 68 o 69. Y ahí él en la presentación dice que, bueno, que está el guitarrón y que Pirque es el único lugar de Chile en que todavía se cultiva el guitarrón. Entonces de ahí los guitarrones pircanos, bueno, en Chile, entonces Pirque es la cuna del guitarrón. Pero pareciera que el guitarrón estuvo más expandido, dicen que también se tocaba a comienzos de 1920, por ahí 30, en la calle San Diego. Entonces hay algunos datos, pero no sabemos bien la historia. Y entonces en realidad sabemos más como de 1900 para adelante, que es hasta donde llega más o menos la memoria oral de los pircanos con los que yo estuve desde el 99 hasta el 2010, que ya se fueron, que fue Ulloa y Santo Rubio, y ellos tenían esos recuerdos. Se acuerdan que por ahí por 1920, por ahí pasó un personaje por un pirque que se llama Zurdo Ortega, y él le enseñó a don Manuel Ulloa, que es el papá de don Chosto Ulloa, y le enseñó a Juan de Dios Reyes, que es el papá de don Hugo. Y bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Hugo para que se haga una historia. Ya me voy a cambiar un tema. Muy buenas tardes. Sí, porque estoy aquí en Lodín. Mi papá siempre lo conversaba, que él era de 1870, mi hermano, sí. Y dice que en el 1905 le he llegado un guitarrón ahí a las manos de Ángel Don Rubio. Es el que tengo actualmente de reliquia, no hay nada. Que es parecido a este, pero todo de tradición de madera. Y ya no se toca ya porque a la final no se le pega la madera, es muy antiguo. Y él decía de que el guitarrón era el instrumento más bonito que existía en Chile, decía él. Pero en esos años no se le llamaba guitarrón. En esos años me llamaban la guitarra grande. Y él siempre que se ganaba el cabrón en la casa, él tenía dos guitarrones. Tenía dos con monedas antiguas, chapas, y otro con espejo, cortado de distintas formas. No sé qué, nunca nos dijo nada. Entonces, como se le llamaba la guitarra grande, él siempre decía una cuarteta por el instrumento. Que decía que casi todos los actores pasaban que tira ahí los alambres, hace bien los postureos. Me tocaré con los dedos, me tenía la gana. Todos los días decía la parte de la final. Y así fue surgiendo. Pero sí, que el papá no nos enseñó ni nosotros, pero él no le enseñaba a nadie. Yo cuando tenía más o menos 8 años, quise aprender, porque me gustaba cantar y yo me entiendo más por el canto. Y yo lo bailé y al final los guitarrones en el parón, se presentaron así, cantando. te dirán por qué fallé. En que el verso de la creación, la cuarteta dice: yo trabajo la semana y el domingo me la tomo. El lunes planto la falla y el martes pongo el hombro. Y por esa parte que me puse fallé, el que bautizaba, porque cuando hay un problema, pues no se rinde, ya la fallé. Y seguí así después de que me cargo. Y por ahí somos hermanos de canto y de instrumento. Bonito verso, ¿eh? Así que ese es del tío Amado. No. Ah, no. Ahora te voy a cantar los versos de Recién. Pero ese, ¿cuál era? ¿Ese dónde, dónde sale ese? ¿El de Recién? Este de Recién. Este. Esa es una falla técnica. Sí. ¿Ya estamos en también? No, pero si no, yo no. Sí. El Cubo también la canta, ¿no? Pero bueno, o sea, por ejemplo, cuando estaba en Chorto, los primeros videos son todos de Chorto, mostrando la información a Claudio. Como que es un proyecto que nunca se llevó a cabo, al parecer, donde Chorto venía a registrar la mayor cantidad de instalaciones que se subía. Y ahí se sienta en su chacra, ahí en los Chortos, y le muestra décimas de cálculo de las instalaciones. Entonces, de ahí, por ejemplo, esas conversaciones, ya, ahora voy a pasar. ¿Cómo se aprendía esa cantidad de versos, usted? Pero señora, se los leía una vez, ¿cuántas veces? Sí. Y yo con la señora, porque en vez de... Bueno, en este video, no sé si pasa a punto, pero... Si quieren, yo les puedo preguntar mucho con el link que está directo, que bueno, yo me encontré con el concepto en el 99 y muchísimo buena amiga inmediatamente, pero nos enamoramos uno con uno del otro y justo yo estaba buscando con mi negra donde irnos a vivir fuera de Santiago y le dije que se va a vivir. Entonces nos fuimos para allá y yo me iba todos los viernes donde sabía leer y sabía escribir, pero tenía la cabeza llena de toda la historia, de los versos, de las reflexiones sobre los versos, sobre por qué son así, sobre lo que decía el cura, pedía a los pastores evangélicos para que le contaran la historia, porque como no sabía leer, no podía. Entonces andaba por aquí y por allá buscando y reflexionando, y su papá era un gran Romero, que había arriba en el festival, y su tío Amado Ulloa era un gran poeta, entonces tenía los versos de su tío y el guitarrón de que le aprendió al papá, porque igual como todo el mundo contaba, él también, el papá nunca le enseñó, y lo que aprendió fue que cuando el papá se iba a trabajar, le decía a la mamá, pucha, no le mete nada al papá, y le sacaba. Y ahí aprendió, y en un velorio de repente, tenía como 15 años, llegó y dijo, ya, yo también voy a cantar, y llegó y cantó toda la noche, estaba todo sorprendido, fue como aprendí. Y él decía, bueno, escuchándolo a usted, no más aprendí. Y ahí el papá se dio cuenta que tocaba su querido guitarrón, el papá ya estaba más viejo, ya los dedos no le funcionaban mucho, entonces de ahí adelante, con mucho gusto tocaba, y don Manuel cantaba. Toca muy rápido. Toca muy rápido, papá. Aquí Víctor nos saludó con el otro. Así que vamos a mostrar un pedacito de un ejemplo de las cosas que se pueden encontrar en esto que, como Claudio dice, son conversaciones que no eran derechamente entrevistas. No eran un investigador que fue a la casa de alguien a preguntarle cosas como que no conociera, sino que era una relación de maestro aprendiz, de amistad también. Mucha cercanía, entonces no es, digamos, más como la tiene el mismo investigar una relación tan asimétrica. De hecho, esto está organizado sobre el mismo tema. Entre ellos, bueno, aquí vamos a mostrar un caso de la Un caso. Así que ese es el tío Amado. Ana. Pero ese, ¿cuál era? Y eso tiene ¿Cómo se garantiza esa cantidad de veces usted? Bueno, pero su señora se lo leía una vez, ¿cuántas veces? Claro, como les decía, no son como videos editados, sino que son... esa diferencia, esos pequeños detallitos son los que le dan esa ganancia, el canto que muchas veces no se ve, porque uno cuando escucha, ah, el canto rondo es así, pero cuando se va como a indagar en esos detalles, donde está la riqueza de este canto, así que yo creo que hay que trabajar con esto y disfrutarlo, así que más o menos por ahí creo que va mi historia. Oye, fíjate que es muy importante porque las melodías son distintas Está, por ejemplo, que es respecto a la principal inata, no me acuerdo cómo lleva, dice que Santa Rosario era de Santa Rita, pero que siempre la cantaba su tío Manuel Lleva, el principal. Y según está en el texto, el Renacer del Guitarrón Chileno, que es un texto que realizaron los cantores de guitarrero, fue popularizado por Manuel Lleva, que es el padre de Chonto, y que pertenece a la Renacer del País. Adicionalmente, puse los guitarreros que la cantan en los registros que yo pude revisar y la cita de las charlas que aparecen en el caso de que, no sé, alguien quisiera escucharlas, puede saber qué citas quiere buscar. Ojalá estuvieran todas en la web próximamente, pero estamos trabajando para eso, para poder poner a disposición todas las citas del archivo. Pero por ahora hay algunas que están en el archivo y otras pueden ser consultadas acá. Y están también para hacer consultas en Birke, pero hubo como problemas técnicos y malas gestiones que estaban en la escuela ecológica, en la biblioteca, que podían ser cualquiera, pero actualmente los computadores están mal, pero la idea es que se arregle este texto para la comunidad Birkante. Pero en la biblioteca del museo está todo el material completo de 300 horas de esto, se puede revisar. Bueno, y están así esa información para las 36 entonaciones, además bueno, hay un poco de explicación del proyecto mismo, esto. Y adicionalmente hice unos videos, como videos cortos, en los cuales recopilé información sobre, o sea, como no solo son entonaciones, sino que son conversaciones interesantes de Chonto, Santos y otros cantores sobre algunas entonaciones en particular o sobre las entonaciones en el mismo. Creo que igual puede ser un poco largo, bueno, pero por ejemplo, hay una interesante que es, o sea, son cosas interesantes, pero en esta Santos conversa con Manuel Gallardo, con Ricardo Garate y un domingo contigo sobre autoraciones. Por ejemplo, vamos a escuchar parte de. Entonces, dificultad, un texto, un contexto, pero la común, y es para la. sido.